Volvimos. Es el momento de la Gacela Informativa. Ya estamos de regreso en Desde el Oído Animal. Muchísimas gracias a la casa, a la Radio Casa de la Cultura. Es que me siento como en casa en la Radio Casa de la Cultura. Entonces, por eso, me siento súper en casa. Desde el Oído Animal está ya siendo transmitido en la Radio Casa de la Cultura. Por los 940 AM o www.radiocc.com. Así es, ahí nos encuentras en la web y también en el 940 AM. Nos vamos entonces con la Gacela Informativa. Tenemos mucha información del mundo animal. Queremos recordar con esta información a Emiliano Sala y su querida perrita. Queremos recordar a este futbolista que perdió la vida hace muy poco tiempo, en un domingo 2 de febrero del 2019. Investigadores británicos dieron con el avión en el que el jugador argentino Emiliano Sala viajaba desde Nantes hasta Cardiff. Lo encontraron en una profundidad de 63 metros en el Canal de la Mancha. Por supuesto, su familia y amigos esperaban su regreso. Lastimosamente tuvieron pues la triste noticia de que el cuerpo encontrado en la avioneta pertenecía al jugador Emiliano Sala. El mundo entero rezó muchísimo, se hicieron muchas cosas en tema deportivo. Pero obviamente surgió esa noticia, ¿no? Esa noticia de la perrita que esperaba todas las tardes sentadita ahí que llegue Emiliano para jugar, para pasear, para todo lo que ellos querían hacer en tal caso, y desde ahora está esperando. ¿Cómo sienten, ah? ¿Cómo sienten esas ausencias los perros? Es súper fuerte, sí, porque obviamente ellos son súper inocentes, en el sentido de que sí, o sea, si hacemos todo el tiempo lo mismo, entonces ya va a llegar, en serio, sí, ya va a llegar. Sí. Y no sabes, o sea, no me puedo meter en la piel de un perro, en este caso el perro de Salah, pero la desesperación de sentir que no deja, que no está. Y es que nosotros como seres humanos podremos enterarnos de lo que va pasando, todavía tener la esperanza y finalmente perder la esperanza, llorar y rompernos. Pero ¿cómo entienden esos que un día se fue y no volvió más? La esposa de Emiliano, Romina, ella posteó una foto hermosa de Nala mirando hacia la puerta, esperando que Emiliano regrese. Y esta fue una foto que conmovió a todo Facebook y que se convirtió en una... Se viralizó enseguida esa foto. En un símbolo de ese amor incondicional, de ese amor que no entiende final. Y era una forma más de recordar que no estábamos ya con Salah. O sea, era una imagen más, no solo futbolísticamente hablando, sí, sino también en el tema del humano que era Emiliano. O sea, del ser humano, de sí, familia, de amante de los animales y del cuidado de su familia, que ya no va a estar. Así es, duro. Sumamente duro. Algún momento tenemos que abordar este tema, cómo enfrentan ellos la pérdida, la ausencia de un ser querido. Nuestra siguiente noticia es bastante preocupante también. Hasta ahora, 1.579 especies terrestres y marinas han sido introducidas en las Galápagos. 1.500 especies extrañas hay en las Islas Galápagos, la mitad de ellas introducidas de manera intencional. O sea, eso es una cosa que, perdón, nunca pisco niente. No puedo entender cómo se ingresa la mitad de especies que introducidas son introducidas intencionalmente en las Galápagos. Esto afirmó el ministro ecuatoriano del Ambiente, Guillermo, paradójicamente se llama Guillermo Mata este señor. Ya nos hemos bronqueado también con este señor. Guillermo Mata es el ministro de Ambiente. Don Mata. Hasta ahora hay un total de 1.579 especies terrestres y marinas que han sido introducidas en las Galápagos. 821 plantas terrestres 545 insectos, 77 invertebrados terrestres, 50 invertebrados, 21 invertebrados marinos y 2 plantas marinas. Hay ciertos animales y plantas que más o menos, no justificar, pero sí entender qué hacen en las Galápagos. Pueden ser introducidas, por ejemplo, en barcos, en productos que se llevan. En tu maleta se metió un bicho, ¡pin!, metiste el bicho. Plantas con las semillas, etcétera. Lo que no se puede entender es animales grandes, ¿no? Animales, el problema que tienen en las Galápagos con los chivos es impresionante. El problema con los perros ferales es increíble. Se han encontrado ya enfermedades propias de los perros en animales de Galápagos, y eso es súper grave. Eso es sumamente grave. Según organizaciones ambientalistas, la mitad de las 800 especies de plantas que existen en este complejo insular son extrañas. 800 plantas extrañas al hábitat, y esto trae serios problemas porque, adicionalmente a que pueden estar robando el espacio a las especies nativas, también algunos animales que no están acostumbrados se alimentan de estas plantas y les afecta en su salud. El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wright, sostuvo que el plan que se está ideando para evitar esto es una herramienta que ayudará a tomar decisiones políticas en beneficio de Galápagos. Increíblemente, esto es una decisión política. Como todo, ¿sí? Prácticamente, sí, sí, todo sí, eso sí. El tema ambiente es una decisión política. El plan de gestión de especies invasoras pretende evitar la dispersión y nuevas introducciones, según dijo el ministro de Ambiente. A mí me preocupa, Juli Galápagos, honestamente. ¿En qué manos caíste, Galápagos? Bien. Nuestra siguiente noticia. De Don Mata. Veterinarios españoles implantan la primera pata biónica. Eso. Hello. Zeta es un pastor alemán de 5 años que fue aquejado por una displasia de cadera, una enfermedad degenerativa. ¿Degenerativa? Sí, degenerativa, eso. Que comprometía seriamente la calidad de vida del animalito. Causaba artrosis y cojera, fuertes dolores en su pata posterior derecha. Esta dolencia fue atendida por el equipo del Hospital Clínico Veterinario 4 de octubre en España. Y era un tratamiento que había sido realizado por mucho tiempo y la perrita ya no respondía al tratamiento habitual de analgésicos y antiinflamatorios. Entonces se decidió una operación quirúrgica. Así se practicó una operación que consistió en implantar una pata biónica. Una técnica que se realiza por primera vez en la comunidad y que estuvo dirigida por el doctor Sánchez Carmona. Hasta el momento España solo realiza este tipo de intervenciones con 2 o 3 cirujanos. Suricatas. Porque, a ver, suricatas. Sí. ¿Quién puede poner una pata biónica? Una suricata. Una suricata. Claro, ¿quién más, pues? No me molestes. ¿Qué cirujano ni nada? Una suricata. ¿Repitamos de nuevo? Ya. Cirujanos. Ah, yo pensé suricata. La intervención quirúrgica duró casi 3 horas y consistió en sustituirle a Zeta, la perrita, la articulación enferma por una prótesis de cadera de titanio personalizada, hecha específicamente para ella y formada por 3 piezas intercambiables. Esta prótesis es una cosa absolutamente nueva, una creación nueva y es la más evolucionada del mercado. Estamos aquí con, finalmente, ¿no? ¿No estamos? No. Estamos con un invitado especial para el tema central, de hecho. Ah, ya. Exactamente. Okay. Entonces, o sea, tenemos un especialista para el tema central. Ok, muy bien. Una de las principales ventajas de la prótesis es que la integración de sus componentes metálicos es perfecta, utiliza titanio y es muy rápida, de modo que apenas 1.5 meses el implante ya está totalmente fijo y la perrita ya puede empezar su rehabilitación. Así es que le mandamos un abrazo fuerte a Zeta. Eso. No sabemos si nos está escuchando, pero ahí, mueva esa patita, Zeta, y veamos si se cambia la realidad de muchos animalitos que requieren. Y yo quiero mandarles un saludo muy especial a las suricatas que hicieron posible que Zeta tenga esta pata. ¿Cómo? No hay como es la casa del jabonero. Estas han sido entonces nuestras noticias en La Gacela Informativa. Desde el oído animal. Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Estamos ya de regreso entonces desde El Oído Animal por Radio Casa de la Cultura. Por los 940 AM y www.radiocce.com. Ya estamos entonces con el segmento. El tema central. Eso es. ¿Sí escucharon esa voz sensual? Sí. Ni saben, me toca venir a mi casa y ser invitado por llegar tarde. Esto es bullying nivel Dios. Entonces, solo porque ustedes ya saben quién soy, no les puedo decir que soy Carlos Cortés y que les voy a hablar de comida para perros. Así es, está de invitado ahora. Le dejamos, sí, le castigamos ahora, está de invitado. Ni cafecito dan en este lugar a los invitados. Desde el punto de vista de los invitados, es un fraude cuando te invitan acá, no te dan cafecitos. Ni cafecito, ni pancito, ni ayuyas, ni nada. La productora dice que los atrasados son los que ponen el... Los retrasados ponen. No, no, no, dijo atrasados, ya sí, ya retrasados, eso ya es propaganda tuya. Cada uno como se quiera. ¿Cómo estás, Carlos? Súper bien. En serio, es increíble que los días pasan y pasan cosas que te hacen sentir súper bien, pese a que vives entre una campaña política ambulante. No sé si hablaron de eso. No hemos hablado de eso, no hemos desplaticado todavía. ¡Qué divino, qué divino! Cómo hacen un montón de mugre todos esos que quieren dominar los poderes de la ciudad. Lindo, y es lindo porque te hablan de que voy a mantener la ciudad limpia, ¿no? Y para eso necesito hacer harta mugre. Súper chévere, súper chévere. No, bien, pero... en el tema central ya nos están haciendo ojitos que hablemos del tema central. El tema central. El tema central. En el tema central vamos a conversar de algo muy interesante. Hace poquísimo tiempo vi en una publicación de carne, de comida tipo BARF, decían, una persona preguntaba, ¿y qué les hace daño a los perros comer carne? Es decir... Ruta. Carne cruda. Entonces vamos a conversar justamente de eso, influencia de los alimentos cárnicos en el temperamento de los perros. Para eso tenemos aquí un invitado muy especial, Carlos Cortés. O sea, yo. La historia con esto es que está el mito de que los lobos, que son carnívoros primarios, caninos primarios y carnívoros, son bravos porque comen carne cruda. Y los lobos no son bravos porque son animales gregarios. ¿Qué es un animal gregario? Un animal que vive en sociedad. Y entonces el ser bravo o estar bravo y vivir en sociedad como que no pega. Sí, como no que... No es coherente. Es como una falacia. Esta es una palabra que me gusta. Aprendí hace poquito. Entonces, cuando tienes esta situación y tienes que explicar a una persona que quiere darle de comer a su perro carne cruda, BARF, y no sabe por dónde empezar, porque tiene todo este lastre de mitos, hay que ir al inicio de la situación. Ser bravo no tiene nada que ver, ser mal genio no tiene nada que ver con lo que comes. Caso típico de esto es el Führer, era vegetariano, es, era vegetariano y, ya ven. Y se mandó medio planeta. Ah, ya ven. Ahí ven. Empecemos por el comienzo. ¿De dónde surge el tema? Porque siempre a los perritos hay que darle bolitas, y las bolitas y las bolitas. Y es, probablemente aquí en el país no tiene esto más de que 5, 6, 7 años, hablar de una comida BARF, de la comida BARF, de la dieta BARF. ¿Qué es exactamente la dieta BARF y por qué es más recomendable que las bolitas o lo que sea? Okay. ¿De dónde sale que es mejor darle la comida en bolitas a los perros que darle el alimento primario? Yo sé. De una empresa que se llama Empieza en Nes y termina en Tle. No dirán a nadie. No les digan a nadie, pero es esta historia de hacerle la vida fácil a los humanos. Exacto. Pero al hacernos la vida fácil a los humanos, le estamos matando la vida a los perritos. Uh-huh. Entonces, cada vez que le das una ración de balanceado con tintes, con preservantes, con levaduras, aglutinantes, y luego esto mezclado con maíz y mezclado con cáscaras de... ¿Cómo se llaman estas? De manicho. De maní, de habas. De maní, de habas. Lo único que les estás dando es una comida más parecida a alimento para cerdos que alimento para perros. Pero es barato, engorda y hace que brille el pelo. Entonces nos venden la idea. Y su popó está dura. Y su popó está dura. Y hacen que pensemos que porque lo vende una superempresa está bien. ¿Ok? De ahí salió la idea de el alimento es bueno porque viene en funda. Mentiras. El alimento es bueno porque la Pachamama lo diseñó para alguien. Entonces las vacas comen carne y los carnívoros comen vacas. Es como funciona. Es tan simple como eso. Es una mentira que puedes ser alérgico a tu alimento primario. O sea, las vacas no pueden ser alérgicas al pasto y los perros no podrían ser alérgicos a la carne, a ningún tipo de carne. Este es el megacuento que se inventaron para decir que puedes comer alimentos hechos de carne y en bolitas, en pellets, y esto no le daría alergia a tu perro, pero si come carne cruda sí le daría alergia. Alguien les está comiendo el cuento durazo. Punto 2. Luego, tú me vas a preguntar algo. No, iba a decir que en efecto los pellets, el balanceado, es obviamente hecho para que nos sea más fácil la vida a nosotros, evidentemente. Ahora, seamos honestos, personas que tenemos o que manejamos espacios con 30, 40, 50 perros, ¿es más económico o es más fácil? O sí, es más sencillo. Es más sencillo para las personas que tenemos que manejar grupos de animales tremendamente grandes el darles balanceado. Pues no. Es aparentemente más fácil. Porque abres la funda, metes el plato, le das al perro. Pero esta funda tiene un montón de enfermedades que van cargadas directo a la avena. Definitivamente. Entonces ya no está fácil. Porque te está cargando costos veterinarios, medicinas y un montón de otras cosas. Y es que el alimento, por tener tanta carga de químicos, hace, por ejemplo, que se sobreproduzcan X células en el cuerpo de los perritos y les dé cáncer. Hace, por ejemplo, que su corazón vaya más rápido y les dé arritmias. Y hay otra empresa en el mundo que está haciendo medicinas para contrarrestar el cáncer en los perritos y la casa gana. Arritmias. Y la casa gana. Esto es como ir al casino. Esos tipos nunca pierden. Y entonces les toca inventarse las mentiras. Pachamama, Dios, el universo, en el que ustedes crean, inventó alimentos erróneos. Y luego toca hablar peor aún. Es decir, si te comes ese alimento, aparte te haces energúmeno. Si te comes esto, aparte te comes al vecino. No. Pues pasa esto. No hay un estudio científico en todo el planeta que pueda probar que el consumo de X o Y alimento está ligado a la violencia. El consumo de X o Y alimento cárnico. Entonces no puedes decir que los perros que comen carne son bravos, porque, no sé, esto les va a caer súper bien a los que les gusta la tauromaquia. Las toros bravos comen pasto y también son bravos. No tiene nada que ver lo que comes con cómo fuiste criado. Hay otra historia aquí interesante. Si comes cárnicos crudos y eres perro, el tipo de proteína que recibes es el tipo de proteína para el que estás diseñado. Entonces tu organismo la asimila de mejor forma, saca los nutrientes que requiere, que es todo. Ahí viene todo, el paquete completo. No necesitan luego ni vitaminas ni nada. Y luego duermen. Y en el momento que duermen, se desmitifica el hecho de que la carne los vuelve violentos. La violencia no está ligada al sueño. La violencia está ligada a la falta de sueño. Es más factible que te vuelvas un tipo violento, si eres perro, ¿no? O sea, que este animalito se vuelva violento si come más carbohidratos. Porque tiene gran cantidad de energía. levaduras y harinas y azúcares y preservantes. Todo lo que viene en esa fundita genial que te dicen, esto está diseñado para que tu perro sea feliz. realmente debería decir, esto está diseñado para que tú seas el que lo vende sea feliz, porque tu perro va a tener un mal carácter de porquería y va a estar enfermo del hígado, lo cual lo va a poner mal genio, y va a tener problemas renales, lo cual lo va a volver mal genio, y luego vas a venir con gente como los que creemos en el bar y te vamos a sanar la película. Ending. Entonces la dieta barf es una excelente posibilidad para que nuestros perritos vuelvan a sus verdaderas raíces, a lo que realmente son. Tal vez no sea bastante más sencillo para nosotros, pero como dice Carlos, es cierto, a la larga nos va a ahorrar muchísimos problemas. Se nos acabó el tiempo, no me diga. Se nos terminó el tiempo, entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde el Oído Animal. Hemos tenido un programa súper cargado de información. Queremos que estén escuchándonos el próximo lunes porque tenemos muchas, muchas, muchas noticias. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Estén súper atentos en la página de Catman y Dogging. También pueden seguirme en redes de Soy Maritza Rubianes. Estaremos informando respecto al tema que tratamos hace un minuto con Tati Calderón respecto al asunto de la defensa de derechos y esta intromisión del señor alcalde Rodas en los derechos de todos. Así es que estén atentos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Les mando un abrazo grande desde el Oído Animal. Chao, ya se chao. Un chao. Abrazo gigante, nos vemos el día lunes. Síganos en nuestras redes desde el Oído Animal. Mi nombre es Esteban Ruiz. Yo soy Carlos Cortés, el invitado de las comidas, usualmente Carlos Cortés el que siempre les habla. Síganme en Carlos Cortés y todas mis páginas, que mi productora me mira mal y no me deja decir por llegar tarde. Los queremos mucho. Chao, nos escuchamos el lunes. Y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.